hamaca, chinchorro o hamaca paraguaya. No importa cómo la nombres. Queremos una grande, como el sueño de San Martín y de Bolívar. Oye, esto se titula como canción de hamaca. Se siente uva como pa' meter la pata con gran papausa. Bandera blanca, música relax. Aquí comienza Hamaca Grande. Con todo el análisis, la información y la actualidad de Latinoamérica. Un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa, su segundo programa de la Hamaca Grande, un programa en donde estamos participando jóvenes inmigrantes que venimos precisamente el día de hoy, el programa pasado, de Colombia. Más adelante vamos a tener invitados de diferentes partes de Latinoamérica en general, pero por ahora la oportunidad es para los que, digamos, venimos desde Colombia con temas precisamente de Colombia o que compete a nivel Latinoamérica. En este programa vamos a tener diferentes temas, vamos a tener diferentes invitados, vamos a tener personas que van a debutar en medio de este programa y además vamos a tener nuevas secciones que no se venían presentando. Pero para empezar todo esto, voy a saludar a Edwin, mi compañero, que también estará al frente de este programa conmigo el día de hoy, dando a conocer a los periodistas, dando a la presentación mejor de esas personas que vienen a participar con diferentes temas. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Papu? ¿Todo bien? ¿Todo espectacular? De hecho, muy feliz y contento de este nuestro segundo programa. Hoy con un programa muy cargado, bastante información. Tenemos entrevistas, tenemos personalidades, tenemos desde Colombia, desde los pueblos originarios hasta Argentina. Así que quédense a escuchar a Maca Grande, que se viene un gran programa hoy. Así es, Edwin. Bueno, vamos a seguir presentando a nuestros compañeros periodistas que estarán participando el día de hoy aquí en este programa con diferentes temas relacionado con todo lo que tiene que ver cultura, deporte, música, bueno, etcétera, etcétera. Pero vamos a darle paso ahorita a nuestra compañera Viviana Yupasa, quien estará hablando sobre los pueblos originarios y todo este tema, digamos, de la comunidad Nucat, quien estará pues teniendo también invitados dentro de este programa que es Hamaca Grande. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Saludo cordial. Hola, Jonathan, y a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy vengo con un tema de importancia y relevancia, y es pensarnos en la situación de los pueblos y naciones indígenas frente a la pandemia. Como es sabido, en el marco de la crisis estructural que hoy estamos viviendo y a raíz de las materias de condiciones sanitarias, las comunidades se han vuelto mucho más vulnerables y se han acentuado, digamos, como mucho más las brechas en términos de marginalización. Hoy me gustaría asentar y poner un ojo, digamos, sobre los desafíos que tienen las comunidades indígenas, donde no solamente sus condiciones como comunidad diferencial requieren medidas propias de atención en el marco de esta emergencia por parte de los estados, sino analizar un poco cómo el COVID-19 y la pandemia y todas las acciones que se están llevando a cabo enfrentan y agudizan los problemas de marginación, despojo, racismo y violación a los derechos colectivos que viven las comunidades indígenas. Principalmente hablaré un poco sobre las comunidades del Amazonas. Y para esto tengo una invitada súper espectacular, que es Rocío Caballero, del pueblo Pijao. Ella es abogada de la comunidad y hace parte del colectivo Juristas Indígenas Acuba Daura, con quienes apoyan diferentes procesos y acompañamiento de luchas indígenas, pero principalmente ella ha trabajado con el pueblo Nucat de la selva húmeda tropical de los ríos Guaviare e Inírida del departamento del Guaviare. en Colombia. Perfecto, Viviana. Bueno, pues ahí tenemos, digamos, un poquito de esta información que nos vas a traer más adelante. Pero bueno, siguiendo presentando a nuestros compañeros periodistas que estarán participando en esta mesa de trabajo, a la que le toca el turno ahorita es a nuestra compañera, quien ya, digamos, ha tenido una participación dentro del programa, que fue el programa pasado, hablándonos sobre una serie radial. Ella es Ale Villarreal, nos estará hablando un poco sobre esta serie. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están todos y todas nuestros oyentes? Así es, seguimos con la música popular, reivindicando nuestro folclore latinoamericano. En el día de hoy les traigo a Violeta Parra, la pionera, la folclorista chilena. Ella es una mujer multifacética, lleva con todas sus ideas y bueno, que se expresa mucho en todas sus canciones y bueno, toda su trayectoria musical. Así que bueno, en el día de hoy les vengo con Violeta Parra Sandoval. Perfecto, vale. Bueno, ya tuviste la participación en el programa pasado, esta vez va a ser, digamos, una continuación de eso, que ese proyecto que está realizando, que es muy interesante, y a todos los oyentes les interesó mucho a raíz de, pues, de lo que se viene hablando dentro de esto. Ahorita vamos a seguir con nuestra compañera Ani Hernández. Ella nos va a hablar de un tema que, digamos, no se habla en muchos medios de comunicación, yo diría que ninguno, porque, digamos, no es un tema que para las grandes industrias de lo que tiene que ver el cine, la actuación y todo esto, les interese mucho, pero hay una noticia que vincula las plataformas que venimos utilizando en medio de esta cuarentena y creo que nos ha servido a todos de la mejor manera, y ella es Ani Hernández con el tema, pues, del contexto de los actores y actrices y las industrias que, digamos, representan a estas en medio del COVID-19. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo vas? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy les vengo a hablar de la industria audiovisual en Colombia. Quiero hacerles unos paralelismos de cómo se transita esta profesión, bueno, ya sea un actor independiente, un productor independiente o un actor de una gran industria. Para esto tengo tres invitados de estas tres ramas que les acabo de nombrar para que nos puedan mostrar cómo es esto y cómo se transita. Por otro lado, vamos a hablar de la ayuda que está dando Netflix a más de 5 países por el COVID-19, que sin duda alguna por fin se pensó en esta industria que ha sido olvidada y sobre todo en Colombia. Es una industria que nos aporta mucho, pero que finalmente no tiene reconocimiento de parte de nadie. Así se, o sea, Netflix brindando ayudas para los países, mira, una empresa, mira que la empresa privada piensa un toque en las personas. Claro, interesante. Hay muchos, muchos gobiernos que no se ha pensado, digamos, en algunos ámbitos profesionales. Y bueno, esta empresa privada decide aportar a este campo laboral, que por cierto no viene teniendo ningún tipo de trabajo como tal en medio de lo que tiene que ver la cuarentena y todo esto de la pandemia. Bueno, siguiendo con los compañeros que nos estarán acompañando en este programa, creo que hoy debuta una sección que muchos estaban esperando también, porque es un tema que dentro de la Argentina como tal es un tema que llama mucho la atención, y precisamente con la noticia que se viene, pues, para este tiempo, y estamos hablando de la sección deportiva con nuestro compañero Beto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan por Hamaca Grande. Gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo. Muchos saludos. Y bueno, claro, venimos acá a un país futbolero, ¿no? No puede faltar, digamos, el fútbol y en general el deporte. Estamos acá con un programa hoy cargadísimo, como lo dijo nuestro compañero Edwin al principio, cargado de mucho fútbol, de muchas miradas sobre cuándo, es la pregunta central, cuándo vuelve el fútbol, digamos, a América Latina. Y en este caso nos vamos a enfocar en desde Europa, que sabemos que el pasado 16 de mayo ya empezó la Liga, Bundesliga en Alemania, y bueno, estamos viendo qué se puede dar y cómo van a tomar los, digamos, el Ministerio de Salud y todo el protocolo que se debe manejar para retomar el fútbol acá en América Latina y en Argentina. Bueno, ahí está, nuestro compañero, aparte de eso, tiene un invitado, ¿no, Edwin? Tenemos entendido eso porque en medio de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales vieron esa publicidad. Seguramente vieron la publicidad de que hoy aquí en el segundo programa de Hamaca Grande estaremos entrevistando a Eduard López, ex jugador de Estudiantes de La Plata y actual militante jugador de Argentinos Juniors, el equipo del presidente Alberto Fernández, el equipo cuyo estadio lleva de nombre Diego Armando Maradona. Y que es más conocido como el bicho de la paternal. Este jugador ha, digamos, integrado clubes que han sido campeones de América. Así que, nada más y nada menos, pues, un invitado de talla, digamos, como ya viene siendo el programa con todos los temas en general, siempre vamos a tener grandes invitados con grandes temas aquí en su programa Hamaca Grande. Pero bueno, deberíamos irnos con la sección musical para que empecemos a darle un poquito más de sabor, un poquito más de ritmo, un poquito más de energía a todo esto que estamos por empezar a escuchar dentro del programa. Y por ahora nos vamos a ir con la canción Cacique Yatel de Siete Venas. Sorprendió la tarde en el Shehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sinchón, ahí anda guaraqueando Don Yatel, casi casi marrón de la Oniken. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la isla Pavón? Cuando llegaba al barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. Cantate otro cani. Se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Estás escuchando Hamaca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Bueno, volvemos aquí en esta segunda parte de nuestro programa Hamaca Grande. Seguimos retomando los temas que se habían, digamos, dado al principio, y ahorita vamos a empezar a desarrollar ya un tema muy interesante, Edwin, que es sobre los pueblos originarios en Colombia. Claro, escuchábamos en este momento Cacique Yatel, que hace referencia a uno de los pueblos originarios del sur de la Patagonia, a los pueblos Tehuelche, y escuchamos también mucho de su argot y de su idiosincrasia explicada en una canción. Pero ahora nos fuimos desde la Patagonia, porque nuestra maca es suficientemente grande para acoger a los Tehuelche y también volver a los pueblos originarios de Colombia. Para eso tenemos a Viviana Yopasa aquí. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, muy contenta de estar participando de este primer programa mío, el segundo de Hamaca Grande, así que bueno, genial por la invitación y bueno, espero seguir aportando así momentos de reflexión y análisis para pensarnos esta sociedad y el planeta que tenemos en este momento. Perfecto. Bueno, arranco. Como les dije antes, me gustaría hablar un poco sobre la situación de los pueblos y naciones indígenas. Tenemos que recordar que en América Latina hay más de 800 pueblos indígenas que agrupan alrededor de 45 millones de personas, ¿no? A raíz de las diferentes luchas indígenas, se ha dado un importante reconocimiento sobre los derechos colectivos y el derecho a la autodeterminación de estas comunidades. Sin embargo, las políticas extractivas y el modelo neoliberal y capitalista actual sigue manteniendo en disputa sus territorios, y esto ha generado y mantiene una desigualdad estructural en torno a las medidas de despojo y marginalización que enfrentan estas comunidades. Con la pandemia, los territorios de las comunidades indígenas no solamente se ven expuestas a los conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividades extractivistas relacionadas a la mercantilización de la naturaleza, sino que a la vez se ven enfrentadas a la operación de actores armados ilegales, ¿no?, que tienen otras disputas y ejercen otros tipos de control sobre el territorio. Esto, con el COVID-19 y con la pandemia en general, ha hecho que se acentúen unas viejas ya y continuas denuncias que se han hecho sobre violaciones a sus derechos como pueblo. Principalmente estamos hablando de que las comunidades indígenas no viven en zonas de fácil acceso, es decir, son áreas rurales donde hay poca atención, centros médicos y atención médica especializada, con hospitales e infraestructura e insumos que permitan una atención inmediata, ¿no? Y todavía queda en esto inmerso todas las medidas y la falta de diálogo entre la salud occidental y todo lo que los indígenas están llevando respecto a sus propios autocuidados relacionados con su medicina ancestral y tradicional, ¿no? Lo que otro tenemos que ver es que al cerrarse las medidas de la pandemia, al cerrar todo lo que son las fronteras entre los distintos municipios, cabeceras, ¿no?, pueblos, empieza a haber una escasez de alimentos, de medicinas. Esto ha llevado a que todavía en distintos territorios no se apliquen unidades médicas móvil o brigadas de salud, y son muy deficiente, sobre todo cuando los caminos son a través de los ríos. Esto es lo que está pasando actualmente en la selva amazónica de los diferentes países, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, donde el acceso por el río no ha permitido que se pueda llevar o llevar una real atención, llegar una real atención médica a estas comunidades, en el sentido de poder hacer los testeos, en el sentido de poder cuantificar cuál es la población y las necesidades y las ayudas humanitarias que requieren y necesitan. Como dije, esta crisis sanitaria ha agravado problemas estructurales y coyunturales de vieja data, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la violencia paramilitar de lugares como México o Colombia a raíz del narcotráfico, que también empiezan a ejercer una presión sobre sus comunidades. Y lo otro tiene que ver con las presencias de mineras y madereros como en Ecuador y Brasil, donde los gobiernos han aprovechado esta situación de confinamiento de las comunidades, porque las comunidades sí están confinadas, las comunidades están en aislamiento, las comunidades han empezado a desarrollar sus propias medidas de control. Sin embargo, desde los estados sí ha suspendido las consultas de las comunidades originarias, dando pie a megaproyectos industriales, mineros, represas, ¿no? No más ahora, hace poco, México anunció el inicio de la construcción del Tren Maya, ¿no? Ampliamente cuestionado por organizaciones y comunidades indígenas. En Brasil, hace poco, Bolsonaro, que ya estamos hablando de un etnocidio cultural en la Amazonía, habla de la constitución del Consejo Nacional de la Amazonía a cargo de militares, ¿no? Dado todo el proceso. Todo es malo. No solamente eso, sino que hace poco acabamos de sufrir un incendio terrible que dañó toda la biodiversidad y ha afectado gravemente el ecosistema del planeta. Entonces, a partir de eso, no se tienen en cuenta los órganos de participación medioambientales, ¿no?, y las consultas previas a las comunidades en esta materia, sino que se intenta confinar y regular militarmente. Todo esto con claros procesos de minar la participación y la organización de las comunidades, porque en materia de salubridad no hay respuesta, ayudas humanitarias inexistentes, ¿no? Entonces, estos son algunos como para ilustrar los distintos problemas territoriales en materia ambiental y de lucha contra los megaproyectos que enfrentan estas comunidades, donde los procesos del COVID-19 y las salvaguardas que hay que tener para evitar su propagación han confinado a las comunidades, y con esto empieza a verse un retroceso sobre su lucha colectiva y derechos colectivos hacia el medio ambiente. Lo otro tiene que ver con las condiciones de seguridad en los territorios. Las condiciones de seguridad en los territorios han empeorado. Estamos hablando en territorios como Colombia, donde los asesinatos a indígenas y defensores de derechos humanos es permanente. Estamos hablando de comunidades sitiadas, comunidades amenazadas, ¿no?, con enfrentamientos armados, con hostigamientos, con desplazamientos masivos, donde el asesinato de líderes sociales pone aún más evidencia la falta de garantías por parte del Estado, en este caso del Estado colombiano, por desarrollar alertas tempranas y por realmente poner en marcha políticas públicas que atiendan a este grupo vulnerable, que atiendan sus procesos de autodeterminación y sobre todo que entiendan la relación que tienen con el medio ambiente y con la naturaleza desde sus conocimientos ancestrales. Para esto y para ilustrar un poco los que le venía diciendo anteriormente, me gustaría que conversáramos y que aportara desde el territorio, ¿no?, desde la lucha de los pueblos indígenas, que conversáramos con Rocío Caballero Culma. Como dije a la presentación, ella es indígena del pueblo Pijao y hace parte de la comunidad de juristas indígenas de Acuba Daura, quienes llevan a muchos años trabajando por los derechos colectivos de las comunidades y por la restitución de tierras. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Rocío Caballero Culma, yo soy de la Corporación Comunidad de Juristas Acuba Daura, soy del pueblo Pijao, y nosotros acompañamos la defensa de los derechos de diferentes comunidades indígenas de Colombia. Entonces, entre esos pueblos que acompañamos se encuentra el pueblo indígena Nucac, ubicado en el departamento del Guaviare, entre la zona de la Orinoquía y la Amazonía colombiana, el cual se considera el último pueblo nómada contactado oficialmente por Colombia. ¿Cuál es? ¿Consideras que son las principales problemáticas que ha enfrentado el pueblo Nucac para supervivencia? Bueno, es importante decir que el pueblo Nucac fue contactado oficialmente en el año de 1988, cuando a partir de la expansión territorial de la colonización hacia el territorio Nucac, a partir de el relacionamiento que se empezaba a dar entre los colonos y los Nucac, pero un relacionamiento de discriminación y de racismo hacia ellos, iniciaron los conflictos, ¿cierto? Y también, digamos, sumado a un tema de enfermedades respiratorias que empezaron a, digamos, a darse en el pueblo Nucac a partir de esa relación de contacto. Entonces se da el primer relacionamiento oficial donde salen muchas familias del pueblo Nucac a la cabecera del municipio de Calamar en el departamento del Guaviare, y este contacto realmente digamos que es una situación de mucho daño para el pueblo Nucac, porque en ese momento, y principalmente por el tema del contagio de las gripas, ¿cierto?, de esas enfermedades respiratorias, alrededor del 40% de toda la población del pueblo Nucac muere. Sí, entonces ese es un primer relacionamiento que hubo, que fue, como les digo, pues digamos, causó la muerte de gran parte de su población. Y luego de eso empieza, digamos, todo un relacionamiento entre los Nucac y el resto de la población, también digamos con las entidades del Estado, porque ellos poco a poco empiezan a acercarse más a la población colona, ¿cierto? Pero sumado a este tipo de factores, pues como ustedes conocen, en Colombia se vive desde hace mucho tiempo un conflicto armado que no ha parado, y que en esta región del Guaviare, donde hay muchos intereses, pues hay diferentes actores de grupos armados, tanto en su momento pues de la guerrilla de las FARC, como también incluso de los paramilitares en toda esta región. Y lo que hace que alrededor del año 2000, es decir, ya hace 20 años, por causa del conflicto armado, los Nucac salen desplazados de sus tierras ancestrales, ¿sí? Entonces, ellos salen ya con gran parte de sus familias, salen y llegan a las cabeceras, principalmente llegan a la capital del departamento del Guaviare, San José del Guaviare, y allí empiezan a buscar ayuda para ser atendidos en salud, para poder tener alimentación, para poder formar, digamos, también sus casas, de alguna manera, donde vivir. Pero ellos, realmente la respuesta del Estado no fue la que, digamos, la adecuada, y realmente hubo mucha omisión por parte de las entidades institucionales, lo que ha generado que en el transcurso de principalmente de estos 20 años de desplazamiento en la que han estado, pues las vulneraciones a su integridad como pueblo, a su identidad, a su forma de vivir colectiva, pues hayan sido muchos, ¿sí? Entonces, esas, digamos que serían como los factores muy graves que han, digamos que son del pueblo Nucac, por lo cual en el año 2009, a partir del auto 004, la Corte Constitucional los reconoce como un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural, ¿sí? A partir de la situación del conflicto armado y de la falta de atención del Estado colombiano. Entonces ordena que el Estado colombiano debe cumplir unos mandatos de protección para esta población, pero lo que nos encontramos es que realmente el avance ha sido muy poco, ¿sí? Y actualmente ellos se encuentran en una situación, diríamos, de genocidio, ¿cierto?, de exterminio, ante la falta de las acciones necesarias para poder regresar con garantías a su territorio ancestral, y viven en condiciones de, digamos, muy indignas en los diferentes asentamientos en los que se encuentran desplazados. En medio de los factores que mencionas, ¿cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado al pueblo Nucac y qué medidas han adoptado en materia de prevención de salud? Sí, justamente esa es una situación muy grave que se está presentando actualmente, porque sabemos que es una situación mundial de una pandemia que pone en riesgo a gran parte de la humanidad, pero especialmente diríamos que es muy grave, ¿cierto? Y de mucho riesgo para los pueblos en contacto inicial, como el caso de los Nucac, y los pueblos en situación de aislamiento, que hay muchos en la región de la Amazonía. Sí, entonces decirles que el pueblo Nucac, desde que tuvo conocimiento de esta pandemia del COVID-19, está con bastante miedo, ¿cierto? Están muy asustados porque ellos, como lo decía en un principio, ya tuvieron una primera experiencia donde gran parte de su población se contagió de una gripa y murió, ¿sí? Entonces, ante esta situación, ellos como pueblo en contacto inicial, y ante la necesidad de proteger y salvaguardar su vida, han decidido, gran parte de sus asentamientos han decidido irse nuevamente hacia las selvas, ¿cierto? Para poder protegerse y estar en condición mayor de aislamiento, como incluso se ha previsto para el resto de la población, con la diferencia de que el territorio de ellos, pues no es en las cabeceras, ¿cierto? Sino que es en la selva. Entonces ellos se han ido, digamos, poco a poco desplazando hacia adentro, pero digamos que no basta solamente con la medida de aislamiento, sino que es muy necesario que realmente hayan las condiciones para poder mantenerse en ese aislamiento, porque como se mencionaba, la situación del conflicto armado continúa, el territorio de ellos, que es alrededor de 1 millón de hectáreas ya en la Amazonía colombiana, ha sido invadido por actores armados, ¿cierto? Pero también ha sido, digamos, invadido por actores ilegales para el cultivo, para los cultivos de uso ilícito, para donde se ha venido, digamos, es de los resguardos que el mayor número se ha venido deforestando en los últimos años, porque hay muchos intereses sobre este territorio, también intereses de siembra de palma aceitera, ¿cierto? Y llegada de muchos, digamos, acaparadores de tierra. Entonces, son, como reitero, son bastantes los peligros que ellos encuentran de todos modos dentro de su territorio ancestral, ¿cierto? Pero que como medida preventiva ellos han decidido ingresar a su territorio. En este sentido, llamamos la atención a las autoridades colombianas y también a los organismos internacionales que hacen verificación frente al tema de deforestación, frente al tema de la protección de los bosques, de las selvas, para que en esta situación se puedan generar los mecanismos para la salvaguarda del pueblo Nucac y de su territorio ancestral, y que puedan con esta medida de aislamiento tener condiciones también de verificar su estado de salud, ¿cierto? De generar condiciones de también de abastecimiento, digamos, de alimentos que hagan falta, también de condiciones para poder ellos generar igualmente una habitabilidad por el tiempo que se vaya a requerir esta situación del aislamiento por el tema del COVID. Estás escuchando a Maca Grande. Escuchábamos las palabras de Rocío, que son bastante ilustradoras sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de COVID-19, donde las preocupaciones no solo están relacionadas con las cuestiones de salud, de prevención y protección, sino que exacerban los conflictos territoriales históricos y de despojo creciente que viven día a día estos sectores marginados y que enfrentan constantes atropellos a sus derechos. Me gustaría conversáramos un poco sobre esta situación. Dime. Hola. Así es. Bueno, estamos hablando de un tema interesante que son las comunidades, digamos, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, y tenemos que tener en cuenta todo lo que viene sucediendo a través de, pues, de esto que decías, de la situación que atraviesan a nivel Latinoamérica los diferentes pueblos originarios, como muchos gobiernos como tal, digamos, de cierta manera atropellan los diferentes pueblos originarios, cómo, digamos, los despojan de muchas de sus tierras para, digamos, realizar diferentes inversiones. Por esto que vos comentabas, ese capitalismo, cómo viene destruyendo lo que, digamos, es fundamental dentro de esta maca grande de lo que estamos hablando acá. Claro, y aparte porque recordamos que nuestras comunidades indígenas son las que cuidan nuestra tierra, nuestra naturaleza, ¿sí? Ya que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros somos parte de ella, y muchas veces se deja a un lado, pues, esta cultura precolombina, nuestras raíces, nuestros ancestros, que siempre debemos de recordar, volver a nuestra historia, y obviamente, pues, reivindicarlos, ¿no? Claro, y justamente en eso, no solamente todos los saberes que Vivi nos comentaba, los saberes ancestrales, los chamanes, las cantadoras, la palabra de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo toda ese almacenamiento de cultura que ha funcionado incluso para todo lo que tiene que ver con las artes, ¿cierto, Vani? Sí, claro que sí. De hecho, todo esto, el teatro empieza desde un rito, lo que llamamos rito y mito, pero así como la profesión del artista se ha visto olvidada, dejamos también olvidadas estas comunidades, que nos han traído tantas cosas y que desde la siembra, la caza, todo esto que hoy en día lo hacemos de manera como industrializada y nos hacen hoy en día, lo hemos dejado atrás y no nos importa. Pero siento que a veces sí es parte del gobierno, pero no solo los gobiernos, también es como una conciencia ciudadana, no solo los que vivimos en las ciudades, sino también esas personas que viven por fuera, tenemos que pensar en ello. Claro, Vivi, la verdad es que desde siempre estamos un poco preocupados por esta situación. Sabemos que no solamente depende del gobierno, también, como lo dices, conciencia ciudadana. Muchas veces entre nosotros mismos tratamos de marginar a ciertos grupos. O sea, vemos que hay de todo tipo de personas que a veces te quieren hasta insultar por eso de ser de pueblos originarios. Todos venimos de pueblos originarios y, bueno, sabemos que la maca grande, digamos, como que América Latina es algo muy importante y que tiene mucho, mucho que aportar a esto. Y sobre todo, bueno, tener en cuenta también como los contextos en los que se da, ¿no? Porque nos pone precisamente a ponernos a pensar sobre qué es lo que está pasando con la desaparición física y cultural, ¿no? Con la pérdida de sus espacios tradicionales en la selva, qué pasa con la expansión de los cultivos agrícolas, los cultivos ilícitos de coca, las minas antipersonales, ¿no? ¿Qué pasa con estos actores armados que sí tienen una cuestión institucional? Y lo otro que mencionaba acá nuestra compañera Ani sobre la ciudadanía tiene que ver mucho con esa visión todavía tan etnocéntrica y colonial que aún tenemos respecto a esto tan hablado de civilización y barbarie que nos llevan a plantear cuál es el lugar real que le estamos dando a estas comunidades para supervivencia. Claro, bueno, este tema, digamos, es un tema bastante complejo, pues, que, digamos, para muchos dentro del territorio nacional, digamos, no se toma en cuenta por la misma razón, por lo que venimos hablando. Digamos, las diferentes comunidades, los pueblos originarios, son sectores que los medios de comunicación como tal no le dan esa voz que verdaderamente merecen tener dentro de todo lo que se viene dando dentro de esta pandemia. Y bueno, por ejemplo, lo tenemos que hablar, y es que estos pueblos originarios, en medio de lo que fue la firma de los acuerdos de paz, o sea, era un tema muy complicado, porque, digamos, en lo personal tuve la oportunidad de convivir con las comunidades Nasa, Inga, Nomancía y Embera Cativa de la Delfina. Esto es cerca del territorio de suroccidente colombiano, en Buenaventura, y eran sectores, eran pueblos originarios, comunidades que no tenían esa voz, no tenían esa participación, no tenían, digamos, ese momento de poder mostrar todas sus problemáticas. ¿Por qué? Porque era el gobierno que no le daba ese espacio para que ellos así pudieran digamos, desarrollar todas sus problemáticas en medio de ese contexto tan importante que fue para Colombia, como lo fue la firma de los acuerdos de paz. Pero bueno, este tema creo que es un tema, sí, bueno, este tema es un tema que creo que no lo debemos dejar aquí. Es un tema que debemos seguir muy de cerca. ¿Por qué? Porque, como lo venimos diciendo, es un tema bastante interesante, no solo para el territorio nacional en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, porque son muchas las comunidades. Ya lo vimos, digamos, lo dijo nuestro compañero Edwin con la canción de los pueblos originarios aquí argentinos, que pasamos una canción de estos pueblos, pero son cuestiones, son temas que no se tocan y que para mí deberían tener mucho más importancia que aquellos temas que tocan muchos medios en general, que aún así no le están dando la participación que deberían tener y estar dentro de estos sectores, de estos temas, de lo que es el pueblo originario y las comunidades indígenas. Pero bueno, este tema es tan importante que para nosotros creo que es cuestión de hablar lo que veníamos diciendo de los acuerdos de paz y lo que venía diciendo nuestra compañera Vivi con este tema del COVID. Pues vamos a seguir este hilo con una canción que por un momento fue muy mencionada, muy publicada por una joven del sector del Pacífico colombiano, quien lo cantó, y a partir de ahí creo que fue donde más le dio fuerza. Pero esta canción en realidad es de una agrupación muy importante en Colombia, que es Herencia Timbiquí, y es la canción Coco por Coca. Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha. Entre los pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio. Nuestro límite es el destino. Estás escuchando Hamaca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. En esta hamaca grande ya tocamos un tema demasiado interesante que, como le digo, Edwin, vamos a tener que seguir ese hilo porque tiene mucho, pero ahorita nos vamos a un campo muy interesante que ya tuvo la participación aquí dentro del programa, que fue la cuestión musical, lo que tiene que ver pues con la música popular. Claro, y justamente esto es muy interesante de Ale, porque el programa pasado Ale nos presentó una producción radiofónica en la cual teníamos desde radioteatro, desde estilo podcast, desde música, historia, fuentes directas, fuentes secundarias. Esto es lo que se llama un gran trabajo periodista, pero para eso tenemos a Ale, que hoy nos presenta la segunda parte. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, bueno, así es. Seguimos con la música popular, con Violeta Parra, pero muchos se preguntan, ¿quién era esta mujer? Violeta Parra Sandoval. Les traigo música con conciencia, música con sentidos. Ella nace en Chile el 4 de octubre de 1917, pleno comienzo del siglo XX. Ella es hija de Clarisa Sandoval, una campesina, y de Nicanor Parra, que su padre era profesor de música. Bueno, de aquí nace un poco pues el gusto por la música popular, por los cantos. Ella es una mujer de carácter fuerte, siempre fue así, muy independiente para la época, que obviamente ponía por sobre todas las cosas su amor a la música y al arte. Entonces, en sus letras, ella logra transmitir todas estas vivencias, emociones y experiencias que va adquiriendo pues durante toda su vida, inspirando así a las nuevas generaciones. O sea, hasta el día de hoy se sigue escuchando a Violeta Parra. Trascendió todas las barreras culturales a tal punto pues que todavía se sigue investigando, todavía se están buscando composiciones que dejó en París, en Europa, desde hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando en el siglo XXI. Sí. Claro, y otro tema es lo importante, digamos, que es esta cantautora para, digamos, las diferentes resistencias que hay a nivel mundial, porque, digamos, si uno sale a las diferentes participaciones masivas en cuanto a marchas y diferentes, digamos, movilizaciones, cada tema de Violeta Parra está presente dentro de, bien sea estas movilizaciones o dentro de los diferentes de grupos que hacen estas marchas masivas, ¿no? Exactamente, bueno, precisamente les iba a contextualizar esto. Es muy probable que Violeta haya sido la pionera de la nueva canción latinoamericana. O sea, si bien la canción como protesta en el contexto latinoamericano surge en los 60 como resistencia, Violeta, tiempo de justicias sociales en sus canciones, con la Abro Auco tiene una pena, como, miren cómo se ríen los presidentes, que vivan los estudiantes. Entonces, este boom de lo que era la canción protesta fue en los 60 y los 70, donde se buscaba mantener. ¿Que vivan los estudiantes de Violeta Parra? Sí, que vivan de los estudiantes de Violeta Parra. La canción que canté y grité durante toda mi infancia era de Violeta Parra. Exactamente. Mira. Pasa que Mercedes Sosa la popularizó, pero por eso siempre se tiende a confundir de quién es la autora de esta canción, pero no, fue Violeta Parra. Que vivan los estudiantes, ella lo compuso. En medio de las diferentes movilizaciones que el colegio donde yo estudié, creo que era uno de los temas fundamentales en los que uno, digamos, partía desde ahí la movilización que iban los estudiantes, y creo que ha sido, estos temas han sido banderas de diferentes luchas, creería yo, que a nivel mundial. Exactamente, sí, o sea, por eso Violeta era una mujer como, no sé, veía el futuro, era muy adelantada. De hecho, varios investigadores de la música popular la ven como con una visión futura, que ella siempre veía más adelante. Le gustaba mucho la política, se indignaba con todo lo que pasaba en Chile, con los campesinos, con las comunidades indígenas. Entonces, bueno, ella estuvo presente en el boom de la canción protesta y fue una de las primeras que la inició en los 60 y en los 70. Entonces, aquí se buscaba pues mantener como esta unidad latinoamericana y hacerle frente a las élites, que pues que nosotros había, se evidencia una desigualdad, una injusticia social, la pobreza. Entonces ahí empezaron a surgir varios intérpretes en donde vieron a la música como una salida para problematizar y apoyar la lucha mediante su música. Entonces sí, bueno, es muy importante Violeta Parra. Y sí, bueno, sí, vamos a escuchar un extracto del segundo capítulo pues de la serie Radial. En realidad el capítulo de Violeta Parra es muy largo, justamente porque tiene mucha historia. Entonces vamos a escuchar un extracto, pero lo pueden buscar por SoundCloud, buscan música popular, una construcción de identidad, y ahí están los capítulos, el capítulo 2 de Violeta Parra. Así que bueno, vamos a escuchar. Y además que sigan, digamos, conectados a la Maca Grande, ¿no? Exactamente, sí, aquí reivindicando nuestras raíces latinoamericanas. Bueno, dale, vamos con el capítulo. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción un día del año 53 a la comuna de Barrancas, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito? Violeta conoce a Juan de Dios Leiva. Es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó a mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella la tengo anudada en el pecho y la garganta. Con Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite a los poetas. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Como en un gemido le salieron las primeras palabras. Ángel glorioso y bendito, que estáis sentado en lo alto, gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Violeta llamaba cariñosamente mis viejitos o mis abuelitos a las personas mayores y le preguntaba si sabían de alguna canción folclórica. El potencial cultural de la generación más adulta le producía fascinación como indignación, ya que mucha gente era pobre y explotada. Violeta y sus propias composiciones. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. El 12 de julio de 1953, Violeta junto con Nicanor asisten al cumpleaños del poeta Pablo Neruda. Esta fue su primera presentación con un público masivo. Fue tanta la sorpresa de los asistentes, aplaudieron efusivamente a esta mujer de ropaje sencillo y apariencia humilde. Para los intelectuales, se trataba de algo exótico, que provenía de los cantos tradicionales, nunca antes escuchado. Allí conoce a Margot Loyola, referente musical del Partido Comunista e integrante del distinguido grupo Cuncumén. Años más tarde, serían las más destacadas recopiladoras y folcloristas de Chile. Estaba cantando una tonada de ella. Y yo le digo, ¿dónde aprendió esta tonada? Y se me enojó. ¿Cómo que dónde la aprendí? Si esta tonada es mía. Bueno, pues señora, le dije yo, perdóneme, pero entró peleando conmigo. Pero qué bueno, le dije, que una tonada suya yo crea que es de la tradición. Porque escribe igual que las campesinas. Ahí nos hicimos amigas, entonces ella dijo, voy a ir a su casa. A ver qué podemos hacer, me dijo. Le dije yo, lo primero que vamos a hacer, vamos a transcribir su música. Vamos a empezar transcribiendo su música, le dije, porque tiene que llevarla al pequeño derecho. Y así lo hicimos, la transcribí toda la música. Y fuimos al derecho. Y en todas partes andaba con ella hablando de ella. Margot ayudó a que Violeta se diera a conocer en el ámbito musical y la introdujo en los circuitos de la radio, medios de prensa y la universidad. Violeta en la radio. A los 36 años, Violeta firmó su primer contrato radial. El programa se transmitía todos los jueves a las 8:30 p.m. Fue el director quien propuso el nombre del espacio. Así canta Violeta Parra. Y su estreno fue el 14 de enero de 1954. Los ejecutivos de la radio estaban muy contentos con los resultados del programa, porque atrajo a otros oyentes, los migrantes del campo que estaban llegando a la capital. Y debido al impacto, se empezó a retransmitir, generando más cobertura a localidades rurales del país. Las ideas de cada capítulo en la radio eran de Violeta. Porque tu canto sabe a dónde va. Nace su cuarta hija, Rosita Clara, el 22 de septiembre de 1954. Ese mismo año recibe el premio Caupolicán a Mejor Folclorista, otorgado por la Asociación de Cronistas de Teatro, Radio y Cine. Violeta llega a Varsovia para presentarse en el festival, en donde obtiene un reconocimiento y además fue jurado de cantos autóctonos. Su tiempo libre lo ocupó para cantar en las calles. Luego llega a París con el premio Caupolicán, $34, y sin saber nada de ese país. Entre tanto, recibe una carta donde se entera que su hija, Rosa Clara, había fallecido al poco tiempo de que ella partiera a Europa. Se había enfermado de neumonía. En un principio, Violeta pensaba quedarse en París unas semanas, pero alargó su estadía por tiempo indefinido, probablemente impulsada por la muerte de Rosita. Para la época, Violeta tenía capacidad creativa para promocionar su talento y empezó a generar su red de contactos, que más tarde la llevarían a grabar. El 26 de marzo de 1956 grabó dos discos en los estudios de Le Chant du Monde, en la que se destaca la canción Casamiento de Negros. Ya se murió la negrita, qué pena más pobre negro, la puso dentro de un cajón. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloran mi guitarra. Ay, penosamente el bordón. En 1957, Violeta vuelve a Chile y el 2 de abril estallan violentas protestas en Santiago. Es muy posible que simpatizaba con las protestas porque tiempo después creó una canción titulada Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. El plan de Violeta era dedicarse a investigar la música del pueblo mapuche, quienes, a diferencia de los campesinos, eran personas muy recelosas. Pero poco a poco logró que mostraran sus cantos y costumbres. Ahí nace la canción Arauco tiene una pena, en la que Violeta manifiesta la represión que sufre la etnia. Y con esta composición empieza a incorporar instrumentos mapuches como el cultrún. Arauco tiene una pena, que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chula. Tan virtual como el aire. Radio Perio. El aire virtual. Estás escuchando a Maca Grande. Bueno, y ahí escuchamos una parte del capítulo de Violeta Parra, en donde ella toda su vida quiso hacer una universidad de la música popular. Esa era su idea. Y bueno, después, mucho tiempo después, antes de que se suicidara, empezó a hacer la Carpa La Reina, que era una pequeña universidad que empezó pues para que siga el legado de todos estos cantos populares chilenos, porque ella iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hablando con los campesinos, con las comunidades y recopilando todas estas canciones que estaban siendo olvidadas por toda la gente chilena. Igual siempre me pongo a pensar esto, como que qué mal que una persona tenga que salir de su país para que la escuchen, porque ella empezó su música en Europa, en París, en Francia, en donde le abrieron las puertas, porque en Chile, no, en Chile decían, no, que es una mujer primero, siglo XX, mujer, cantante, política, de izquierda, o sea, no, les cerraron las puertas. Era como, digamos así, un boom en donde, digamos, no se esperaba que pasara esto, ¿no? Exactamente, entonces siempre, además, es esto. Sí. Y además de eso, lo que vos explicabas de que tenía un carácter fuerte, que esto también es significativo en las mujeres que han sido insignia de la resistencia de Latinoamérica y creo que del mundo, que es el carácter fuerte, y de cómo todas estas canciones de Violeta Parra, miren, lo primero que a mí me surgió fue eso, evocar los tiempos de infancia cuando salíamos a la marcha en nuestras respectivas escuelas, escuchando Que Vivan los Estudiantes, específicamente, y es justamente la música lo que nos unió como toda Latinoamérica, uno de chico cantando música de una chilena y nos sentíamos tan identificados y al mismo tiempo no sabíamos quién lo era. Claro, así es. Bueno, pero... y además de esto, digamos, no solo esta canción, sino que hay muchas canciones, ¿no? Sí, igual. Hay un montón. Como, ¿sí? Como lo decía nuestra compañera anteriormente, nos hablaba de la civilización y barbarie, ¿no? De este etnocentrismo, porque si nos damos cuenta, no solo pasa en la música, pasa en todos los ámbitos. Veamos qué pasó con Gabriel García Márquez, que le dijeron las editoriales en Colombia. Cuando él hizo su primer libro, dijeron, no, esto será un fracaso. ¿Y dónde fue que se vino a publicar? ¿Dónde fue que realmente se valoró ese, bueno, como ese talento, como ese espíritu de hacer ciertas cosas que tristemente no se valora en nuestro país? Bueno, ya sea en nuestro país, Colombia, o sea en Chile, o sea en cualquier lado, como que muchas veces lo nacional está mal visto. Claro, sí, o sea, suele suceder ese tipo de cosas, lo que comentaba Ale, bueno, lo que comentaba Ani, perdón, y teniendo en cuenta todo esto, todo este recorrido que viene haciendo, pues, Ale en las cuestiones latinoamericanas y precisamente... Quería hacer una recomendación de un libro que habla precisamente de Violeta Parra, y es de La poesía de Violeta Parra, de Paula Miranda. Ella hace una compilación y un análisis literario, ¿no? Disculpa, ¿puede repetir? Ay, disculpen, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. No, decía... Dale, sí, dale. Que quería hacerles una recomendación de un libro que se llama La poesía de Violeta Parra, de Paula Miranda, que ya es de la Universidad Católica de Chile, y que habla precisamente y hace un recorrido sobre la poesía, ¿no? Sobre los recursos literarios que hay en cada una de las canciones de Violeta, ¿no? Porque ella precisamente tiene esta magia, esta poesía amorosa que te permite hablar de la identidad nacional, pero te permite hablar de los enamoramientos, de las gratitudes, exacto, del dolor, de su configuración artística, ¿no? Tiene todavía esa huella de la generación del 38, palpable, compulsiva, ardiente, transformadora, ¿no? Creativa y permanente, que se expresa en todas sus artes, porque así como ella es muy conocida por su mundo discográfico y por sus canciones, también hacía dibujos y era una gran, ajá, costurera. Sí, con las arpilleras. Ahí plasmaban también un poco todo lo que pasaba en Chile a través del arte. Ella, bueno, estuvo enferma y a través de eso, ella era así, una mujer que no se podía estar quieta. Entonces, en ese momento se enfermó y entonces dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y ahí encontró como una calma, una paciencia en el arte. Y también incursionó ahí. Y también estuvo en la radio, también hacía programas radiales, así como La Maca Grande, hablando de música popular también. Ok, interesantísimo. Mira, acá estamos justo en la mesa analizando todo esto, toda esta riqueza cultural que tiene lo que es La Maca Grande. Yo lo denomino La Maca Grande de América Latina porque es muy interesante todo este tesoro musical, artístico, y sobre todo cómo Violeta Parra pudo traer, digamos, muchas canciones. Yo, por ejemplo, les comentaba acá con nuestro compañero Edwin, que no la conocía mucho, o sea, había escuchado canciones de ella, pero no en la versión de ella, así que yo digo, es como que hay algo que tenemos que seguir ahí para que siga vivo y poder así mostrárselo a todas las personas y todos los que nos escuchan. Oiga, por ahí dirían, gracias a la vida que me ha dado todo. Bueno, esas canciones y otras como, por ejemplo, mírenlos cómo sonríen, miren cómo sonríen, que hacen, miren cómo sonríen los presidentes. Claro, esa crítica a esos presidentes expertos en violar derechos, porque dentro de esta canción habla de las promesas, habla también de esos abusos de poder en cuanto a los servicios. Bueno, habla de un montón de cosas, son tan ricas musicalmente todas estas letras que quedan, y además de eso, volvemos a repetir, son banderas de luchas a nivel mundial, y que eso es muy importante, no solo en su momento para Violeta Parra, sino para Latinoamérica como tal, ¿no? Exactamente, y también se arriesgó a criticar a la Iglesia Católica. Entonces también muchos la odiaban un montón en Chile, obviamente el contexto chileno conservador siempre era como, claro, Violeta Parra, sí. y también la criticaban, sí, bueno, como mujer, porque ella se fue, claro, a Europa sin sus hijos. Entonces se quedaron con el padre y todos, claro, sacrilegio en esa época. Claro, como, ay, cómo esta mujer se va a cantar a Europa y deja a su marido con todos los hijos. O sea, eso, bueno, no eso era. Es terrible en ese contexto, y bueno, y hasta hoy en día también todo aquel que haga algo diferente en contra de esa hegemonía como tal, de ese poder, es señalado y criticado. Pero bueno, Ale, para finalizar el tema, ¿algo que agregar? No, pues que sigan conectadas, y ya en el próximo programa seguiremos más con música popular, pero ya no de Chile, sino ya nos vamos para Colombia, para la costa, con Totó la Momposina. Uy, epa. Bueno, ahí ya. Sí, para la ahí, costa, bueno, donde es Edwin. Bueno, ahí ya tuvieron. Claro. Ahí ya tuvieron a Ale Villarreal con su tema de la serie radial, de música popular. Por el momento, bueno, vamos a seguir un poco con los diferentes temas, pero esto será en unos próximos cortes comerciales. Emisor. Receptor. Radio Pelio. El canal de comunicación. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Tumba y ven, Diamaca, ni se sufre ni se llora. Tumba y ven, Diamaca, con un vaivén, Diamaca, ni se sufre ni se llora. Tumba y ven, Diamaca. Bueno, seguimos aquí en esta Amaca Grande. Amaca Grande con diferentes temas muy interesantes que hemos tratado el día de hoy aquí en este programa. Segundo programa, y la venimos, como dirían aquí, rompiendo, papá. Imagínate, tuvimos a nuestra querida amiga Viviana hablando de los pueblos originarios de Colombia, con una representante del pueblo Nucac. Estuvimos con Ale, que ya nos trajo y nos presentó el segundo capítulo de su serie radial, y conocimos un montón sobre Violeta Parra. Y ahora se viene una parte también muy interesante, que es el arte, ¿no? Claro, se viene el arte, se viene, digamos, diferentes oportunidades que está dando una plataforma como lo es Netflix, pero esto dejémoselo mejor a nuestra compañera Ani, quien nos va a comentar, y aparte de eso, presentar un invitado también que estará participando de este programa, en donde trataremos este tema de las artes. Bueno, Ani, contanos un poco más, pues. Bueno, primero que todo, quiero contarles, bueno, creo que ya todos sabemos que es Netflix, es una plataforma que nos presenta series, nos presenta películas, y pues hay que pagarla. Es una empresa privada, no es algo público, pero esta vez se puso la mano en el corazón, digámoslo así, y quiso donar 100 millones de dólares inicialmente para países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, India, Brasil. Momento, ¿en serio? ¿A Estados Unidos le donó dinero? Así es. Tal cual como lo escuchas. También cuando lo supe no lo podía creer, pero sí, así es. porque bueno, esta vez no pensó como en cosas de poder, no pensó en cosas de las industrias como tal, del lucro que esto genera, sino precisamente se puso la mano en el corazón sobre estos realizadores que están viéndose muy afectados por el COVID, porque como nos lo dice una de nuestras invitadas, Silvana Riaño, la profesión del artista es un trabajo del día a día, que sí, que en muchos lugares se gana muy bien, pero cuando estás en una grande industria, listo, pero independientemente de que ganes bien en esa grande industria, es un trabajo del día a día. Y bueno, entonces, entre todos los países que les nombré, Colombia no se podía quedar atrás, y afortunadamente por todo este gremio, y Argentina también, ¿no? Argentina también llegó a esta ayuda. Claro, digamos, en este sentido, hay muchas producciones colombianas en esta plataforma. Creo que en los últimos tiempos, bueno, no con muy buenos temas, porque hay temas que no nos interesa mucho, que no nos gusta mucho a nosotros los colombianos, pero aún así es Colombia quien está aportando mucho contenido a esta plataforma como tal. Lo vemos con las diferentes series, bueno, narcoseries, que no está muy bueno, pero al hacer esto es una manera de tratar de mostrar esas pequeñas, claro, industrias. Y a eso agrégale que sí, o sea, si bien Colombia no es un país como en Argentina, el cual tiene una ley que protege a los artistas, que protege a las actrices y a los actores, una ley que protege a los productores, un instituto que vela por la seguridad de vida de ellos y de ellas, en Colombia no existe nada de esto, ¿no? No, así es, Edwin. Colombia, estamos atrasados en este tema de arte y cultura. Como que tenemos un estigma de que ser artista o eres el sucio o eres el que tiene mucha plata, pero no nos damos cuenta de verdad de lo que hay detrás, primero de estas profesiones, detrás de estas gentes y familias que viven de esto. Justamente Julián Marín, que es uno de nuestros invitados, él nos hablaba de lo difícil que es, cómo se ha estigmatizado en Colombia la industria y de cómo solo hacemos proyectos de narconovelas, prostitución, drogas y de todo. O sea, de hecho, a los tres invitados les hice la pregunta de qué le diríamos a los ministerios de arte y cultura, y algo que estuvo en común es darle un espacio a nuevos proyectos. No solo somos eso como país, no solo somos prostitución, no solo somos narcotraficantes, tenemos muchas cosas más que dar como cultura y otras cosas que podemos crear desde el talento colombiano. Pero bueno. Claro, otro tema ahí con Netflix es eso de, por ejemplo, hay producciones muy buenas colombianas, como por ejemplo El Testigo, es una serie documental el cual habla del recorrido histórico en medio de la fotografía que ha hecho este gran artista detrás de un lente, como lo es Jesús Adad Colorado. Y eso es una de las cosas que uno dice, un punto a favor a Netflix, quien fue el que se encargó de llevarle el hilo a todo este trabajo que venía haciendo este gran fotógrafo, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, es que... Y precisamente, Dani, lo mejor o la mejor manera de nosotros conocer qué es lo que pasa con estas realidades que viven los artistas en Colombia es justamente hablando directamente con los protagonistas, ¿no? Tenemos a protagonista acá, ¿quieres presentar? Sí, claro que sí. Te voy a mostrar primero a Silvana Riaño. Silvana Riaño, que es una actriz de industria independiente. Ella hace teatro, ella actúa para cosas de la industria grande, pero no con cosas grandes. No es bien remunerada, no tiene ningún trato bueno como debería tenerlo como artista. Y también hace teatro organizacional. Entonces, ella nos va a contar cuál es la situación actual de los actores en Colombia y, digamos, cómo se están viendo afectados y, entre comillas, beneficiados por las que se llaman organizaciones de actores, que en realidad no hacen mucho por el actor. Escuchémosla. La situación actual, siento que en general para los actores es complicada, aún más en esta difícil crisis, pues, que estamos vivenciando todos, ¿no? No había un apoyo para el gremio actoral. La única ayuda en todo este tiempo que hemos estado en cuarentena ha sido de parte de la sociedad de gestión de actores, quienes nos dieron un auxilio de 150 mil pesos a cada uno de los actores en Colombia en general. De resto, ni ningún ministerio, ni ninguna entidad pública, privada, aparte de las que anteriormente les mencioné, nos han brindado su ayuda o algún tipo de apoyo monetario o de mercado. La mayoría de artistas viven del día a día, la mayoría de artistas viven de lo que ingrese a diario, ¿sí? O hay unos se dedican a la docencia, ¿sí? Y quizás ahorita estén trabajando por algún proyecto, o se termine el proyecto en junio, o se termine, ¿sí?, en X mes, pero van por proyectos o por licitaciones. Listo, y ahí acabamos de escuchar a Silvana Reaño, ¿no? Es triste lo que escuchamos, porque yo creo que para todos no es un secreto que nadie puede vivir con 150 mil pesos, pero a veces se sintió el silencio de lo doloroso que es el tema como tal, ¿no? Y sí, para contextualizar un poco, 150 mil pesos colombianos significan $39 o 2.700 pesos argentinos para vivir durante tiempos de COVID, imaginen. O sea, imagínate qué es esto. Pero bueno, por lo menos esta organización, listo, no es mucho lo que da, pero se pone la mano en el bolsillo, así sea por esos 150 mil pesos. Pero ¿dónde están nuestros ministerios de arte? ¿Dónde está nuestro Ministerio de Cultura? ¿Dónde hay ese apoyo del gobierno por algo que es tan importante como el arte? Ahora, digamos, en este tiempo de COVID, de confinamiento, cuarentena, ¿qué ha sido la mayor entretención del mundo? No solo de los colombianos, sino del mundo. Las series, las películas, los videos. ¿Y esto quién lo hace? Lo hacen realizadores, estos realizadores lo hacen con un grupo técnico grandísimo, lo hacen actores, lo hace mucha gente, pero simplemente nos dedicamos a, bueno, veamos una película porque estamos aburridos, pero nunca valoramos ese arte que hay detrás de todo esto. Claro, y no se reconoce. Es como entretención. Claro, no se reconoce la labor del arte, de la actuación, uh-huh, del teatro, de la danza, y que sí, como dices tú, Ani, en estos momentos de COVID es lo que consumimos y lo que nos da calma, nos transmite un montón de sentimientos, de emociones, y que obviamente es también al contexto no solamente colombiano, sino latinoamericano, cuanto a la precarización laboral de un montón de labores, no solamente en el arte, sino sí, esto de que el Estado interviene, no brinda ayudas, no tiene ninguna garantía, ni a nadie les importa. No, a nadie le importa, es como que te dejan a la deriva, tú eres esto, listo, arréglatelas. Y bueno, y no debería ser así, con ninguna profesión. Exactamente, está individuo. Ajá. Con ninguna profesión debería ser así, pero digamos, tomemos este arte desde Colombia, desde el punto que ni siquiera las carreras son avaladas por un ministerio de educación. O sea, como que tú comparas con Argentina y acá estudiar, no sé, artes escénicas, estudiar música, estudiar cine, está bien, está avalado por un sistema de educación que te ve como alguien profesional. En Colombia no. En Colombia te ven como una formación para el trabajo informal y ya, no te ven como más. Sí, exactamente, por eso muchos de nosotros, los colombianos y colombianas, venimos a estudiar precisamente este tipo de carreras en Bellas Artes, cine, tal cual, popular. Son en donde la mayoría de las personas que vienen acá en Argentina, es una gran cantidad, que en comparación a otras carreras como medicina o ingeniería son un poco menos, pero por lo mismo, claro, porque hay un tema, hay oportunidades. Sí, bueno, hay un tema que yo días atrás, tras micrófono, hablaba con Ani, y era de que esto no se veía solo en el momento de tener ese trabajo, sino en medio de tener el trabajo. ¿Cómo era tratado el artista? ¿Cómo en medio de un contrato tenías que firmar que le tenías que dar agua a esa persona. O sea, totalmente. Es cómo se viene desarrollando, cómo se viene tratando al artista en medio de algo que en definitiva lo estamos viviendo ahora. Mire cómo ha sido las cuestiones artísticas y culturales las que nos vienen entreteniendo de cierta manera en medio de esta pandemia mundial, ¿no? Claro, y mira, digamos, para eso yo te puedo tener a Julián Marín. Mira, Julián Marín es un colega mío por ambos lados, también es actor y comunicador. Él se cansa en Colombia de la industria, se cansa de ser contado como actor por su cantidad de seguidores en Instagram, o sea, se cansa de hacer casting, y ganarse papeles, pero bueno, si no eres de cartel, no estás, o sea, no vas a aparecer y lo siento, tu talento como que se va por la borda. Entonces, escuchémoslo a él, escuchémoslo que nos los cuente mejor él, que él más que nadie sabe, él nos va a contar por qué decide irse de Colombia, cuáles son esas motivaciones y pues eso que lo lleva a esto, porque Colombia es un camino difícil para los artistas. Démosle la voz a Julián Marín. Nos conocemos hace mucho tiempo, estudiamos actuación juntos y somos colegas tanto como actores como comunicadores, ¿verdad? Entonces tú sabes, y de pronto tal vez como actriz te tocó vivirlo en Colombia, lastimosamente una de las razones por las cuales yo me fui de Colombia no fue porque no me saliera trabajo ni porque no me fuera bien. Fue lo que sí en realidad detonó todo fue el hecho de que la misma industria no te permita a ti surgir y que no te permita poder avanzar dentro de tu carrera, porque resulta y pasa que ya prácticamente los papeles tienen nombre. En Colombia me encontré con muchos casos en que los mismos libretistas ya escribían un nombre pensando en el actor que le iban a hacer, y por supuesto está muy bien, ¿no? Esos actores se tuvieron que haber ganado ese puesto, eso obviamente yo lo tengo muy claro. Pero lo que en realidad da rabia y lo que realmente te desanima a ti como artista, como actor y como creería que en cualquier ámbito de cualquier carrera que se encuentre con una situación como esta, es cuando tú en realidad presentas una audición, que se supone que una audición es para que tú demuestres lo que puedes hacer, para que la gente vea una persona nueva, una cara nueva, un talento nuevo, y que efectivamente el director te diga, hey, me gusta lo que haces, te va muy bien, que maquillaje, diga, me encanta, el perfil se te ve súper bien, contigo podemos lograr eso, que llegues incluso a una mesa de negociación y que al final te digan que no te dieron el papel porque no eres un actor de cartel, o sea, un actor muy reconocido, un actor con no sé cuántos millones de seguidores en sus cuentas de Instagram. Lastimosamente en Colombia el talento se mide por seguidores, entonces me pasó dos veces, prácticamente te puedo decir, me pasó dos veces en las que perdí papeles importantes dentro de producciones, no porque fuera mal actor, ni porque haya hecho una mala audición, sino porque no tenía el número adecuado de seguidores o porque no era un actor con experiencia. Entonces no entiendo cómo se supone que un actor va a tener experiencia si haciendo buenas audiciones no se gana los papeles. Entonces este tipo de cosas te llenan de impotencia. Llegué a un punto en el que me sentía ya demasiado sobrecargado con el tema y el detonante más grande fue eso, saber que puede tener más oportunidades un youtuber por hacer videos, que obviamente respeto cada uno de los ámbitos del arte y las carreras que cada persona escoja. Y sigo youtubers muy buenos que me encanta su contenido, pero es que hay youtubers también que hacen cosas muy estúpidas y tienen miles y miles de seguidores, pero a esos son los que les dan los papeles. Eso es en realidad lo que me puso a mí en jaque mate, pienso yo, que trabajar en una industria como Telemundo o a lo actoral, digamos que la diferencia es muchísima. El trato que te da un canal como Telemundo, como actor, es el trato que en realidad deberían darte en todo lado, porque lastimosamente no es obviamente por hablar mal de nuestro país, pero pues sí nos llevan un poquito de ventaja en Telemundo en cuestión de organización, en cuestión de trato, en cuestión de darte el lugar que aunque para muchos ha sido muy fácil, para algunos otros ha sido una lucha y que nos lo hemos ganado poco a poco. Entonces, que tú llegues a un set de grabación y te traten realmente como lo que eres, como un actor, creo que es una de las cosas, digamos, de las grandes diferencias que se encuentran. Bueno, entonces ahí ya terminamos de escuchar a Julián Marín, ¿no? Es triste, es desolador el panorama en cuanto a los artistas en Colombia, pero pues bueno, volvemos a la ayuda de Netflix. En medio de tanta tristeza, tanta angustia de lo que viven los actores, por lo menos esta plataforma llega a donar en Colombia, voy a hablar específicamente de Colombia, dona $500,000. La idea es que esto llegue a por lo menos 1,200 personas para que puedan ser beneficiarias de esta ayuda que si bien no es mucha, no va a servir para vivir, no sé, 2 meses en Colombia, por lo menos es una ayuda que te está, primero, te está valorando tu arte, te está valorando tu profesión, y segundo, te va a servir económicamente. Claro, lo que diría uno es lo que vale la intención, ¿no? Sí, en este caso sí, lo que vale es la intención, y más si viene de parte extranjera. O sea, claro. Qué triste saber que una plataforma que no es de tu país te está ayudando en tu país. Entonces, claro. Bueno, igual para los actores que quieran, perdóname, actores no, porque esto es solo para realizadores técnicos. Hay más de 104 profesiones en los realizadores técnicos. Hablamos de el luminotécnico, el camarógrafo, el director, el de maquillaje, el de pilería, o sea, hablamos de todas estas profesiones, y hay más de 104 profesiones que van a ser las beneficiadas. Lo único que tienen que hacer es llenar los formularios y cumplir con cierta documentación. La Asociación de Cine Independiente de Colombia, junto con Proimágenes y la Academia Colombiana de Artes Cinematográficas, serán las encargadas de darle este beneficio a quienes pues más lo necesiten, ya que Netflix no puso ninguna condición para la entrega de este dinero. O sea, él dijo, bueno, les vamos a dar este dinero, ustedes organícenlo, lo único que tienen que hacer es garantizar que las personas que lo van a recibir son personas que realmente lo necesitan de la industria. Eso por un lado. Y por el otro, les tengo mi último invitado, que es Camilo Rojas, que es un productor independiente, es el director y productor de una productora muy pequeña que se llama Los del Pueblo Films, pero este productor nos va a contar, primero, que si está en algún proyecto, cómo ha llevado la cuarentena, y también nos va a mostrar lo que cuenta sobre, lo que opina sobre Netflix, sobre esta ayuda, sobre esta desprotección cinematográfica, y también nos habla, como hablaba su papu, de una serie que está saliendo con un contenido muy vacío. O sea, como que se le apuesta a una serie en Netflix que no te aporta nada, se invierte dinero, pero solo porque perteneces a grande industria, entonces ahí sí hay dinero. Entonces también nos hace como esa comparación. Démosle la voz a Camilo Rojas para que nos pueda comentar un poco desde su experiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo para tu mesa de trabajo y para tu público. Justamente en este momento, pues por los motivos de confinamiento que se está viviendo pues a nivel mundial, pues los proyectos como tal, digamos, cinematográficos y audiovisuales que se estaban desarrollando pues aquí en el país, y personalmente pues estaba desarrollando con mi equipo, pues han quedado, digamos, pausados, pues por todo lo que tú ya sabes, por la pandemia, y pues nada, la verdad, pues ha sido una situación un poco pues adversa, porque pues muchos de los que estaban conmigo y de mi equipo personal pues se han venido pues quejando un poco y no saben realmente qué hacer. Entonces pues en este momento estamos pausados, pero obviamente con muchas ganas de retomar nuestras actividades. Es muy muy complejo. Yo creo que este país se caracteriza por muchas cosas, pero se caracteriza más por de pronto polarizar un poco a los artistas y más a los de medios audiovisuales. No los ayudan mucho, no hay un aporte, por así decirlo, grande. No hay una creencia, digamos, de las industrias, no hay una creencia, digamos, del gobierno hacia nosotros. Y pues muchas veces nos hemos visto afectados en ese sentido. Tú sabes que pues aquí la publicidad es el todo, bueno, aquí en todas partes, pero no sé qué pasa si no es una empresa privada, no, si no es un canal privado, no se le daría la oportunidad a muchos pues artistas de medios audiovisuales, actores, bueno, en fin, y no les ayudan, ¿sí me entienden? No les aportan, van primero a ciertos sectores, por ejemplo, pues el privado en el sentido, digamos, de, no sé, canales que están privatizados completamente, y ellos mismos pues son los que usan sus medios y sus influencias para poder adquirir, por ejemplo, ayudas y fondos que el gobierno pues saca así contando pues muy poco. A veces digamos que creen un proyecto, que, o sea, crea un proyecto de audiovisual, y ya obviamente eso ya está sectorizado, ya hay alguien que lo tiene, ya hay alguien que se lo ganó antes de que salga o que haya salido pues al resto de nosotros, los directores independientes, actores independientes y empresas independientes. Yo estábamos asombrados de que una plataforma, pues, que una productora, ¿no? Como Netflix, porque pues ya ellos hacen todo, ya graban, ya producen, ya hacen sus propias películas, mejor dicho, es una industria, diría yo, que pues llamándola así, industria, por medio de su plataforma, impresionante, tienen pues de todo. Nos alegramos, yo creo que me alegré por muchos, porque obviamente hay gente que sí necesita esta pandemia, pues así como todos, pues ha estado afectando diversos comercios, y más que todo, obviamente la parte, digamos, audiovisual, que ha estado tan desprotegida, yo creo que no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, que realmente es lo último que van a mirarlo, ¿no? Nosotros los camarógrafos o los directores o los actores de que comemos, pues no les importa. Entonces cuando llega este aporte, pues super chévere. Netflix aparece una serie, no sé si tenga la oportunidad de verla, se llama Chichipatos, o sea, así está el nombre, dirigida por un director pues muy reconocido aquí en Colombia, muy comercial y muy privado, se llama Dago García, y pues una producción como esas, pues es como sospechoso, porque imagínate, o sea, en plena pandemia lanzan esto de Chichipatos con de pronto fondos de los productores que realmente, y de los actores y de los camarógrafos que sí necesitan ese dinero. Pero bueno, así es la industria, o bueno, así es, digamos, la como ese flujo de caja, y esa distribución de ayudas del gobierno, y de, bueno, obviamente de la gente que está manejando ahorita ese fondo que Netflix nos ha dado a nosotros, los productores y los directores de cine y televisión. Pero nada, o sea, yo tengo la certeza y tengo la convicción de que pues Netflix, pues no sé cómo hará para colar ciertas irregularidades, y espero que se le dé realmente a la gente que sí la necesita, que sí necesita ese fondo y que sí realmente están en este momento varados, quedados, sin trabajo, sin empleo, y que realmente sí necesitan esa. Bueno, ya ahora escuchamos a Camilo, y por último, para cerrar esta sección, quiero dejarles los mensajes que dejaron estos tres artistas de los medios audiovisuales, tanto Julián Marín como Silvana Riaño, Camilo Rojas, sobre esta necesidad de pedirle al Estado un apoyo no tanto económico, no se necesita apoyo económico, se necesita ese apoyo de que de verdad aquí estamos para apoyar el arte, para de verdad valorarlo. Como lo dice Camilo Rojas, estamos dispuestos a perdonarlos, pero que nos valoren como profesionales del arte audiovisual. Y bueno, entonces aquí los dejo con los mensajes que le dejan al Estado de ellos. Que crea más en nosotros, que crea más en nosotros, que aporte más hacia las universidades públicas y privadas, a este sector, digamos, de estudiantes que están saliendo y que tienen, digamos, tantas cosas en la cabeza, a eso hay que apuntar, a que ellos tengan la oportunidad de salir a la vida, por así decirlo, y que no se estrelle tan feo como de pronto nos hemos estrellado ya nosotros, y que hemos hecho las cosas un poco más a la fuerza, ya realmente lo hacemos por pasión, porque es para lo que nacimos. Tengo que darle, por ejemplo, la oportunidad a directores, a escritores súper buenos que tenemos acá. Aquí pues tenemos, por ejemplo, actores, bueno, más que todo, directores pues como Mario Mendoza, un Víctor Gaviria de La Vendedora de Rosas, Mario Mendoza con un Satanás, que pues una película excelente acerca, digamos, de la tragedia que pasó en el Poseto. Y parecernos, ¿por qué no? Me atrevería a decir, a ese cine argentino, que por ejemplo, no sé, El Ángel, ¿no? El Marginal. Sí, La Odisea de los Giles, una producción que se hizo con los argentinos, que también fue excelente. ¿Y por qué no permitirnos soñar y tener ese buen cine? Creo que más que decirle a alguna entidad cultural algo referente a la situación, ellos lo saben, o sea, es que ellos saben que el arte, el cine, la televisión y todo lo que hacemos para entretener a las personas es fundamental en este momento y va a ser fundamental en el futuro, ¿sí? Entonces, yo pienso que la información ellas la tienen. Lo que yo pienso que está mal, no sé si en todos lados, por supuesto, pero pues hablando de Colombia, yo pienso que lo que toca hacer es hacer una reestructuración de las personas que están cerradas a recibir nuevos talentos, a recibir nuevas propuestas y que ya están encasilladas y que no quieren ir a la vanguardia con nuevas técnicas y con nuevas cosas, con nuevas historias, porque ya estamos cansados de la narconovela, ya estamos cansados del narcotráfico, de la prostitución, de los sicarios, de las prostitutas, pero en Colombia se sigue haciendo lo mismo. Bueno, tema bastante interesante, como todos los temas que hemos venido tratando aquí en La Maca Grande. Bueno, este tema, no sé, Vivi, creo que es cuestiones un poquito más de entender, que debe entender el Estado con todo esto que se viene viviendo, que aún así tampoco se le da, digamos, esa ayuda a este sector, digamos, a este campo laboral, ¿no? Sí. Indudablemente, en este momento vemos todas las problemáticas a flor de piel, ¿no? Porque hace mucho tiempo los artistas llevan demandando cuál es la financiación, cuál es su lugar en términos de política pública para la gestión de las artes y la cultura y para poder llevar su arte, su creación a diferentes lugares, ¿no? Y creo que hoy lo que nos cuenta Ani y con los mensajes y sus invitados es precisamente todavía cómo las formas de creación y producción están muy condicionadas a una élite, a una élite que precisamente no permite que sectores populares, un poco retomando, hablando de lo Violeta, ¿no? Que aquellos pequeños cantautores, que los actores que están en pequeños teatros, en pequeñas salas, que el titiritero, o en este caso los que realizan diferentes producciones audiovisuales con bajo presupuesto, puedan fortalecer y llegar a diferentes lugares masivamente, y no solamente masivamente, sino con un presupuesto acorde a sus necesidades y con el reconocimiento del trabajo que necesitan. Y precisamente esta falta de reconocimiento, esta falta de fortalecimientos de diálogos, esta élite todavía condicionada e incrustada en el mundo del arte de arriba, no permite que nosotros o los pequeños artistas que están entablando nuevas propuestas puedan entrar a realmente enfrentar las condiciones adversas por las que hoy está pasando, por las que hoy estamos pasando. Sí, escuchamos acá, Vivi. Bueno, es muy interesante algo que dijo Ani, me puso a pensar, acá lo estábamos discutiendo, de cómo se le da importancia a grandes producciones, justo lo que venimos hablando, y no se le da esa importancia al artista pequeño, al artista que tiene nuevas estrategias, nuevos productos, y justamente me pongo a pensar cómo se crea un sentido de una sociedad dependiendo del producto que se pueda mostrar a, digamos, a los artistas. Yo también me considero artista porque, bueno, hago un par de cosas, pero es importante también mostrar a todos los pequeños artistas y se limita a, no sé, grandes talentos que hay. Y sobre todo hay algo importante que se crea, justo lo que iba, que se crea el sentido de que la cultura colombiana es justo producciones de narcotráfico, de prostitución y de todo este tipo de cosas, de que no es lo que nos identifica y de que tenemos grandes producciones que lastimosamente no llegan a donde tienen que llegar, no se ven en otros países, pero son producciones muy muy buenas que muestran el gran talento que tiene la Hamaca Grande. Bueno, eso sí es verdad. Creería yo que hay un dicho que dice que hay cosas que se venden, digamos, esos campos de las series del narcotráfico, y eso se venden ya porque es lo único que se muestra. Creería yo que si se hacen series, no sé, los paisajes de las grandes ciudades turísticas, de los mismos artistas, de todo lo que en cultura, en términos generales, tiene Colombia, creo que vendería muchísimo más. Pero ¿cuál es el problema? No hay la oportunidad, no hay la inversión y no hay ese desarrollo en medio de las diferentes entidades estatales para que se inviertan en eso y para que se deje hablar no solo de narcotráfico en Colombia. Bueno, Papu, la verdad es que espectacular la columna, el informe que nos trajo Ani directamente de los protagonistas que están viviendo esta situación en Colombia. Y la verdad, muy feliz de que se haya integrado nuestra compañera Maca Grande, y esperamos tenerla en los próximos programas también, ¿no? Bueno, sí, así es. Tres compañeros nuevos tenemos hoy. Muchas gracias. Vivi, Ani. Con mucho gusto, Dani. Aquí vamos a seguir participando, vamos a seguir desarrollando diferentes temas. Pero el tercer invitado, compañero, es nuestro compañero Beto, quien nos va a traer algo de lo que ese ámbito deportivo trae. Y para esto tenemos una canción que desde la Sudamericana, en donde jugó el equipo Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, se hizo muy famosa precisamente porque se le canta esa pasión futbolera. Y estamos hablando de Sabalero, de Los Palmeras. No hace falta que les diga que soy raza, por mi fiel escapa el alma sabalera. Sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. He nacido en las orillas rojinegras, yo me entiendo con la gente sabalera. Soy amigo del ciruja y del maestro, con el tordo y con el funga yo me encuentro. Y en mi casa se codean la pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor. Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalé. Thank you. Bueno, retomamos esta recta final de lo que es La Hamaca Grande, un programa demasiado interesante el día de hoy, y para cerrar con broche de oro, diría yo también, con una nueva sección que se incorpora el día de hoy aquí en La Hamaca Grande, en este segundo programa, y que a raíz de esto también traemos invitados muy importantes, y es nuestro compañero Beto Pérez quien nos va a dar esa información como tal y esa noticia de quién es este invitado. Contanos, Beto, ¿de quién estamos hablando? Bueno, sí, tenemos una sección ahora deportiva que, bueno, vamos a tener información de todo tipo. Tenemos entrevistados, tenemos declaraciones también, así que bueno. Directamente vamos a la reanudación del fútbol. Como sabemos, el pasado 16 de mayo la Bundesliga empezó de nuevo sus labores, el torneo oficial, y bueno, todo el mundo está a la expectativa, ¿no? El fútbol hace falta. Yo sé que, digamos, no es tan prudente pensar en todo este tipo de cosas, pero el deporte hace falta y justo es necesario para este momento de confinamiento, como que es ver una producción nueva, digamos, no solamente ver películas, series, pero también queremos ver fútbol. Así que bueno, sabemos de que la liga francesa también se suspendió y la holandesa, pero ya hay algo positivo. La liga, la Bundesliga se reanudó el 16 de mayo. La Liga Española se prevé que para el 8 de junio también empiecen a jugarse los partidos. La Liga Italiana y la Inglesa el día 12 y 13 de junio estarán también haciendo su presentación o su reanudación. Y bueno, todos decimos, bueno, en Europa ya el fútbol en algunos países está funcionando, está perfecto. Pero preguntamos, América Latina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Argentina directamente? Parece ser que es Argentina la que va a dar el proceso inicial de fútbol. Sí, Argentina, bueno, hay una declaración importante de Claudio El Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que habló sobre la reanudación del fútbol en Argentina. Se mostró un poco preocupado por la situación, pero también realista, y sobre todo preservar y cuidar a los deportistas como también a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Así que bueno, vamos con El Chiqui Tapia y su declaración. Se da por finalizada la temporada 19-20, en donde por tabla general ya quedan establecidos quiénes van a ser los cupos para Copa Libertadores y para Copa Sudamericana, y se deja abierta de la misma temporada el cupo que tiene la Copa Superliga, el cupo que tiene a nivel sudamericano la Copa Argentina. Cuando podamos y de la manera que podamos lo vamos a definir, dependiendo de las autoridades sanitarias de nuestro país. Y de la misma manera van a ser con todas las categorías y con todos los torneos que restan definir los ascensos. Esta es la decisión, básicamente, sin descensos en la temporada 19-20, sin descensos en la temporada 21. Y bueno, ojalá que superemos esta etapa, que es muy difícil, ya te digo, y que la verdad a veces es hasta en lo psicológico muy, muy, muy dañosa, ¿viste? Te crea un daño terrible porque uno vive situaciones particulares con familiares o con amigos o con jugadores que están viviendo una situación que por ahí la mayoría no sabe, y te preocupa porque no sabes qué le puede pasar, o porque también nuestros familiares o nuestros seres queridos viven situaciones particulares al estar aislados, al estar lejos, al no poder vernos, al no poder estar juntos, al no poder abrazarnos. Es realmente una situación muy difícil. Quizás ustedes tienen una posibilidad diferente porque van a su programa, porque salen, porque quizás pueden en esas salidas ver a los seres queridos, pero los que realmente no tenemos esa posibilidad, los que realmente estamos aislados porque entendemos de que tenemos que cumplir la cuarentena, porque la mejor vacuna o la mejor defensa para esta epidemia o este virus es quedarnos en casa, se hace muy difícil. Ok, escuchamos acá al Chiqui Tapia, que bueno, habló, y sobre todo una frase muy importante en lo que son estas declaraciones. Dice: sería irresponsable y aventurero dar una fecha. Y bueno, debemos saber de que hay que tomar todo el protocolo, todas las medidas de seguridad necesarias y, digamos, prudentes para la reanudación del fútbol en Argentina. Tengo entendido de que habían provincias del norte que se habían postulado para ser sede única para llevar a cabo esto, precisamente porque eran sectores donde habían menor índice de infectados, pues, por coronavirus. Pero esto fue un tema, digamos, que estuvo ahí dando vueltas, pero aún no se lleva en concreto como tal. Y si nos vamos a lo concreto, es lo que diga el Chiqui Tapia como tal, quien es el representante legal en cuanto a lo que tiene que ver en el ámbito del fútbol, ¿no? Bueno, sí, el Chiqui Tapia se mostró, digamos, a disposición y a la decisión que toma el Ministerio de Salud y a todas las entidades que les compete este tema de la reanudación del deporte acá en Argentina. Así que bueno, quedamos en esa duda de cuándo se retomaría acá el fútbol en Argentina, pero... Una cuestión importante, y es que con toda esta cuestión del COVID, nosotros sí tenemos claro de que el fútbol no es una prioridad, digamos, total, pero al mismo tiempo, con esa empatía que tanto hemos pedido a todos los lugares del mundo y en todas las cuestiones, también una cierta empatía para los trabajadores del deporte y los trabajadores del fútbol, que no son únicamente los futbolistas, pero también son uno de sus protagonistas, ¿no? Estos protagonistas son los que también han vivido esta cuarentena, ¿no? Exactamente, compañero Edwin. Y bueno, tenemos un protagonista aquí en exclusiva para La Maca Grande, que él es Eduard López. Tenemos una entrevista, tuvimos un contacto con él, y entonces es muy interesante saber la declaración y la opinión de alguien que está dentro de esto que está pasando del deporte y cómo se maneja con el COVID. Mira, y aquí nosotros ya estuvimos hablando un poco acerca de él, pero específicamente, ¿quién es Eduard López? Bueno, Eduard López nació en Colombia, es un compatriota de nosotros, futbolista colombiano. Nació el 9 de marzo de 1995 y debutó, esto es algo curioso, un dato muy, muy, muy bueno. Debutó en la Liga de Portugal, en la segunda división, con San Juanense en 2015. Y de ahí pasaría a Lusitano, también de la Liga de Portugal de segunda categoría. Pero ahí, o sea, digamos, es algo, un dato muy importante, muy curioso, que un futbolista colombiano haga su debut primero en Europa. Total. Claro, sí, un deportista paisa, pero que empezó su carrera precisamente por las cuestiones deportivas que hay en Colombia, que hay muchos futbolistas que prefieren ir a otro lado y ver, probar oportunidad antes de llegar acá. Claro, sí, y es muy importante porque, o sea, digamos, yo creo que todos los futbolistas, deportistas quieren ir a Europa, ¿no? Pero, o sea, no es, a veces no es fácil debutar en su país, y lo hizo en Europa. Bueno, en 2017 Eduard regresa a Colombia, donde empieza a jugar en segunda división con Orso Marzo de la segunda, como le había dicho, en este buen inicio, o digámoslo, no inicio, esta reanudación, o cómo él vuelve a Colombia. Primero, pues sus primeros pasos futbolísticos, ¿no? Claro, sí, en Colombia, o sea, como que él viene, bueno, sí, la palabra está bien, iniciar, él inicia el fútbol en Colombia luego de su paso por Europa, y en 2018 llegaría a la primera con Atlético Huila. Así que es importante lo que él nos decía. ¿Y qué tal le fue en primera división con Atlético Huila? En Atlético Huila, como dicen acá en Argentina, país futbolero, está interesante. La descosió en Atlético Huila, y en 2018 anotó en 36 partidos 13 goles. Y de una, como que estaban todos a la expectativa, se habló mucho desde acá de Argentina. Y, ¿saben algo? Llega al Club Estudiantes de La Plata, acá vecino de nosotros. Así que toda la gente de Estudiantes que nos está escuchando, es buenísimo, porque ellos sí deben de saber un montón de Eduard López, deben de tener un montón de datos. Así que es muy, muy interesante. Y ahora, actualmente, nuestro entrevistado está militando en Argentino Junior, como lo decía acá nuestro compañero, el bicho de la paternal, el club que vio nacer a Diego Armando Maradona y a Juan Román Riquelme. Y bueno, por ahí vamos, y estamos alargando la lista: campeón de América, sí, claro. Campeón de muchos torneos, y creo que es la cantera del fútbol argentino y de Latinoamérica. Es uno de los equipos que importa más jugadores a nivel internacional. Sí, sí, le dicen el semillero del mundo. Claro, eso tenemos que decirlo. Campeón también de Libertadores. Yo no sé si por ahí te acuerdas. Claro, me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas con quién fue la final de la Libertadores que ganó Argentino? Claro, fue la primera final en que se jugó América de Cali y fue terrible, pero bueno. Ajá, uf. Bueno, y el dato que yo sé que a Edwin le interesa un montón, y bueno, nos interesa mucho a todos también, pero Edwin siempre lo remarca y siempre está ahí, es el que el presidente de la República Argentina es hincha de Argentino Junior, ¿no, Edwin? Claro, y justamente él habla muchísimo de su equipo, muchísimo del lugar, habla muchísimo de Diego específicamente, y es una gran alegría para nosotros como colombianos que Eduard López, un colombiano de apartado, un lugar que ha sido violentado por todos los años de conflicto de Colombia. Pero Beto, y a todas estas, ¿pudiste conversar con Eduard López? Claro que pudimos tener contacto con Eduard López, una gran persona, hemos tenido algún tipo ya de contacto, y entonces es muy interesante, así que bueno, sin más preámbulo, los mandamos directamente, que no se pueden perder esta entrevista buenísima. Los invitamos a todos los hinchas de Estudiantes también que están ahí, porque aquí está buenísimo, los dejamos con la entrevista de Eduard López. ¿Cómo has vivido tú y tu familia la cuarentena? No, pues la verdad, esto se ha vivido con mucha frustración, porque en medio del encierro te da como te frustrar, no puedes salir, si puedes salir solamente puedes ir al supermercado, con ganas de hacer otras cosas, pero no las puedes hacer. Y bueno, este es día a día, ¿no? Y se frustra uno mucho, se aburre uno mucho, pero bueno, ya toca tratar de manejar esas situaciones y vivir con lo que se tiene. Ok, perfecto, parcero. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más extraña Eduard López de Colombia en este momento? Porque, bueno, sabemos las condiciones que se están viviendo. No, en este momento extraño todo, mi familia, las comidas de allá, mi amigo. Ahí es donde uno dice, en este momento que estamos pasando, donde uno se pone a pensar y dice, ¿cómo no? Hay veces uno le dan el tiempo, las vacaciones que le dan acá que son cortas, llega uno a un país, no lo aprovecha, no disfruta a sus seres queridos. Ahí es donde uno como que se pone la mano a la cabeza y se arrepiente de todos esos momentos que le dan a uno de vacaciones y está uno con la familia y no lo puede compartir. Ahí es donde uno llega y se pone a pensar y se lamenta uno en estos momentos difíciles. Claro, parcero. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál ha sido el momento deportivo que ha marcado tu vida futbolística y por qué? ¿Cuál ha sido el momento deportivo? Bueno, el día que debuté en primera en Colombia y el día que le hice la Santa Fe, ha sido el momento que ha marcado mi vida. Ok, perfecto, parcero. Bueno, como sabemos, el fin de semana se reanudó la Bundesliga. ¿Qué piensas de esto y cuál es tu expectativa para la reanudación del fútbol en Argentina? Yo creo que va a ser un punto muy claro para el fútbol argentino. Creo que ya fue la parte directiva de acá de la AFA, no sé, lo que tiene pues, el control de todo el Ministerio de Salud acá, yo creo que ya estarán mirando hacia allá todo el protocolo que se hizo para que se pueda renovar el fútbol alemán. Creo que es un punto a favor para el fútbol argentino, así estaremos más cerca, porque acá estarán haciendo el seguimiento de cómo fue todo el protocolo allá, para así también ampliar algunas cosas de las que se hicieron allá, para que también pueda volver el fútbol argentino. Ok, perfecto. Eduard, has jugado en Portugal, Colombia, Argentina. Ahora mismo estás acá en Argentina. Queremos saber cuál es tu experiencia deportiva acá en este país. Tengo muchos puntos buenos y muchos puntos malos. Creo que mi experiencia acá ha sido buena, también ha sido difícil, porque al principio fue que inicié mi carrera acá en Argentina, creo que se me tornó muy difícil por como la adaptación y como me iba desarrollando día a día, creo que se me iba tornando cada día difícil, pero pude lograrlo, pude adaptarme rápido y tornar a... Bueno, pues ahí tenemos a Eduard López, jugador de Argentino Junior, ex Estudiantes de La Plata, y quien a mí se me asemeja mucho a la carrera que tuvo un ya conocido en la Selección Colombia, Jefferson Lerma, quien también la rompió en Atlético Huila y fue directamente al Levante de España en Europa. Él está haciendo sus primeros pasos, pero es un joven también que tiene 25 años, como Jefferson Lerma, que posiblemente sea un referente. Bueno, y pues entonces esperemos que el fútbol se reactive, que se reactive para todos esos apasionados, porque las pasiones también nos mueven mucho, ¿no? Las pasiones son las que nos hacen estar y sentir vivos. Entonces esperemos que se reactive, pero eso sí, pidiéndole a todos esos amantes de fútbol, a las hinchadas, a todos que mantengamos con las normas de seguridad, porque la idea es poder disfrutarlo, pero no seguir propagando este virus que nos está afectando tanto a nivel mundial. Entonces, un llamado a que sigamos indicaciones, a que hagamos caso, como diríamos nosotros, a que seamos juiciosos y nos comportemos de la manera que es. Así es. Claro, y la verdad, qué alegría tener a Eduard López, un compatriota colombiano, aquí en esta hamaca grande que ya, miren, cada vez va creciendo más y va aumentando el número de temas que vamos tratando, pero al mismo tiempo la alegría de tenerlo. Ahorita cuando lo escuchábamos hablar acerca de lo que extrañaba de Colombia, justamente esas cosas lindas que tanto uno extraña de nuestro país y de nuestro territorio. Pero Beto, sobre la entrevista, ¿algún mensaje nos dejó por ahí, Eduard? Sí, claro, Eduard, la verdad es que muy, muy amable. Nos contó de todo un poco, y nos dejó un mensaje, un saludo a toda la gente de acá en La Plata que escucha La Hamaca Grande. Como decía Edwin, cada vez vamos teniendo más segmentos y es bueno porque de eso se trata, una hamaca grande donde entramos muchísimo y queremos de que siempre sigan ingresando más y siempre vamos a tener algo nuevo que aportar y siempre todo, información latinoamericana, información de interés de todo. Y bueno, en este momento, la parte deportiva, tenemos a Eduard que nos dejó un mensajito que, bueno, también lo vamos a escuchar acá. Así que no se pueden despegar porque le tenemos de toda la información y todo lo que tenemos para ustedes. No, un saludo a todos los que escuchan a Maca Grande y ahí a todos los que están en sintonía. Los invito a que sigan conectados, que es un programa buenísimo. Y nada, le mando un saludo y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Eduard. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Estamos acá con uno de los delanteros de Argentino Junior. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima ocasión. No, gracias a usted. Bueno, ahí tenemos a Eduard López, quien en este momento nos está escuchando con toda su familia. Un saludo para él y para toda su familia. Y bueno, para todo Colombia en general, que a esta hora, digamos, se conecta con La Hamaca Grande. Bueno, recta final, ya concluimos este segundo programa, muy, muy, pero muy nutritivo segundo programa, y va a ser nuestra compañera Viviana quien empiece a despedir y se empiece, digamos, a invitar a todas las personas que escuchen el próximo programa, ¿no? Bueno, espero estos momentos hayan sido de su agrado a todos los que nos están escuchando, sino el programa queda grabado igual para que en otro momento con un café o una cerveza y un cigarrillo nos puedan acompañar. Gracias por la invitación, me parece importante que sigamos pensándonos desde todos los lugares posibles cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante para enfrentar los nuevos retos y desafíos que trae este nuevo reordenamiento mundial. creo que es importante seguir alimentándonos desde el arte, desde el deporte, desde la música, desde los análisis políticos, desde la radio y desde todos estos elementos que nos permitan unirnos, conocer y sobre todo formular alternativas en procesos organizativos para empoderarnos y bueno, hacer de estos tiempos difíciles algo mucho más ameno y positivo. Bueno, ahí estaba Vivi, muchas gracias por tu participación y bueno, Ale Villarreal, quien en el próximo programa va a empezar a brindarnos ese tercer capítulo de esta serie radial, ¿no, Ale? Así es, sí, para el próximo capítulo se viene la cantadora de cumbias, doctora Momposina. Y bueno, espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes, toda la información que brindamos de cultura, de música, de arte, de reflexión, como decía Vivi. Y bueno, pues que quedémonos en casa y ya vendrán otros tiempos. Por el momento, síganos escuchando, también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en donde, como decía Vivi, les vamos a subir el capítulo, el segundo programa, por Colombia Humana La Plata en Facebook y también estamos en Instagram y bueno, en Twitter también. Bueno, pues ahí teníamos a Ale, ya el próximo capítulo será de esta gran serie radial que viene llevando a cabo. Nuestra compañera Ani, encargada de las cuestiones artísticas, en cuanto a lo que tiene que ver con el cine, la actuación. Un saludito para todas las personas y bueno, en un próximo programa será, ¿no? Sí, en un próximo programa será, Jonathan. Muchísimas gracias por dejarme participar con este tema que me apasiona un montón y que es importante que lo veamos, que lo veamos desde otro punto, que no nos quedemos solo con que veo un actor o un artista en tal lado y ya, y solo el estigma social que tenemos, sino que valoremos lo que hay tras esa persona, valoremos ese arte, esas horas arduas de trabajo para poder mostrar los contenidos que se le muestran a la demás gente. Y no solo con el arte audiovisual, sino con todo, con la música, con el fútbol. Encontramos ahí algo en común entre esas cosas que hablamos, que todos tuvieron que salir de Colombia para poder surgir. No debería ser así. Debemos surgir en nuestro país, debemos crecer en nuestro país. Entonces pongámonos todos la camiseta y digamos sí al arte, al deporte, a la cultura, a todo esto. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad y bueno, un abrazo para todos. Bueno, ahí tiene a Dani con esa gran reflexión. Ahorita nuestro compañero Beto, el encargado de la cuestión deportiva, también nos va a saludar y nos va a invitar a un próximo programa, ¿no, Beto? Por supuesto, tienen que quedarse conectadísimos acá con La Hamaca Grande. Yo digo algo, no me voy a despedir, voy a invitarlo porque bueno, vamos a tener nuestra sección deportiva, así que ya saben, la próxima semana vamos a estar con todos los datos y es muy importante esto de que se tenga en cuenta un poco más lo que decía nuestra compañera ahora, Ani, que es algo como que muchos salimos de nuestro país de origen, digamos, nuestros países de origen buscando oportunidades, y bueno, es una reflexión muy, muy, muy, la verdad es que excelente. Así que los dejamos acá conectadísimos a La Hamaca Grande. Síganos en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a estar trayendo información de todo tipo y súper, súper interesante para que no se despeguen ni un segundo de La Hamaca Grande. Perfecto, Beto. Muchas gracias, nuestro compañero Edwin también. Bueno, aquí sí, justamente ya cerrando, haciendo un recorderí de todo lo que tratamos hoy. Hoy estuvimos con Viviana Chopase, que nos trajo información de los pueblos originarios, específicamente con Rocío del pueblo Nucac. Ale nos trajo la segunda parte de su serie radial. Hoy habló de Violeta Parra. Anita nos trajo una entrevista con artistas colombianos y estuvimos hablando muchísimo acerca de la plataforma de Netflix, que entregó una ayuda a los artistas, sí, plataforma privada, entregando ayuda. Y por último, nuestro querido compañero Beto nos trajo una entrevista con un futbolista colombiano Eduard López. Sin más, un gran saludo a todos quienes nos estuvieron escuchando hoy, a Malca, que próximamente estará presente, al mismísimo Eduard López, que nos debe estar escuchando, a toda la comunidad pincha, pero también a la comunidad de Argentino Junior, a Dani, que la vamos a tener próximamente en otros programas, y a todas las personas que nos escuchan tanto acá en Argentina como en Colombia. No se les olvide que nos pueden escuchar en las redes sociales de Colombia Humana La Plata, y me despido no sin antes dejarle también un saludo a los compañeros de Voltaje TV, que los pueden encontrar en Instagram, para que vayan y vean todos los videos, que también son emprendimientos e ideas propias de jóvenes, ¿no? Así es, Edwin. Bueno, la invitación está abierta para que todos, dentro de 8 días, volvamos a estar presentes aquí por Radio Perio, en donde ustedes pueden escuchar este gran programa, La Hamaca Grande, con diferentes temas de interés, en donde pueden también participar a través de las redes sociales. Pero yo no me voy a ir sin antes enviarle un saludo a todas esas personas que se toman ese tiempo y decir, vamos a escuchar qué tienen por decir hoy los muchachos de Hamaca Grande. A toda esa gente que nos está apoyando desde el principio, a todos ellos, muchas gracias. Y les recuerdo que La Hamaca Grande emite desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un saludo para todos. Así que relájate, prende la radio y escucha Hamaca Grande. Es hora de descolgar las cuerdas y volver al sofá. Esto fue Hamaca Grande. Te esperamos en la próxima. Una producción de Colombia Humana La Plata.